claro, necesariamente. Entonces, más allá de 45 minutos, 60 minutos, no, procuro, si ocurre, si veo que se prolonga, corto. Y digo, bueno, seguiremos otro día. Ya hablaremos de otras cosas. No me siento, pocas veces me siento con la obligatoriedad de prescribir en la primera, claro, intervención. Muchas veces lo hago, pero otras no. Y digo, bueno, pues llámeme, o yo le llamaré dentro de unos días, o me gustaría, o cuando le vuelva a llamar, pues le pregunto otras cosas, entonces matizo algún aspecto. No necesariamente tiene que ocurrir en la primera entrevista todo, ¿no? En el curso regular que damos en la universidad, una de las cosas que hacemos hincapié permanentemente es en que la consulta médica no sea una situación obligada, sino que, al contrario, hay que partir de una realidad universal, que, como decías hace un rato, el paciente está ahí, uno está aquí. Por algo será que nos hemos encontrado en esta orden manifiesto de la existencia. Algo el paciente me trae a mí para que yo modifique, para que yo sea mejor persona, y algo podría hacer yo por él. Y desde esta tranquilidad, o desde esta certeza de que algo va a ocurrir, que por algo estamos más allá de juntos, ti, más allá de mi voluntad, mi grado de desarrollo personal, mi entendimiento y demás, más allá de eso, desde esa certeza de que algo está ahí y que va a surgir, es donde la consulta es tranquila, serena, y uno puede esperar los tiempos que debe esperar, porque como decís, nosotros también decimos permanentemente en el curso, no hay por qué prescribir en la primera vez que vemos al paciente. Pocas veces es necesario, pocas veces hay una necesidad urgente de intervenir, ¿no? Nuestra mayoría de los problemas que se nos presentan son de tipo crónico o subcrónico, ¿no? Eugenio siempre habla de que los homeópatas, sobre todo los homeópatas de larga experiencia, deberían escribir algo sobre la soledad del homeópata, ¿no? Que es como un gran tema, la soledad del homeópata, que es la soledad del médico, por supuesto, sí, ¿no? Pero la soledad del homeópata. Yo me doy cuenta que uno de los grandes errores de la homeopatía es que el médico no tenga la libertad de poder desarrollar sus facultades de hombre y simplemente desarrolle las facultades de homeópata, ¿no? Es decir, cuando los médicos que empiezan a estudiar homeopatía y entonces se encuentran con esa inmensidad de materia médica, la doctrina que tienen que estudiar, y sienten que eso es como inabarcable, ¿no? Cuando en realidad la propuesta tendría que ser una propuesta mucho más sana y mucho más valorable, que es, bueno, esa persona se acercó a la homeopatía, por algo se acercó a la homeopatía, y la homeopatía también, como si fuera un paciente, le va a enseñar cosas y él va a aportar cosas, y frente a los pacientes estamos todos igual. Había un médico italiano, un gran amigo, que me decía, mira, frente al paciente nadie es Hahnemann, ¿no? Y al mismo tiempo el médico debe acercarse a Hahnemann, es decir, desde el punto de vista homeopático. De cualquier manera, lo trascendente de nuestra charla ha sido, me parece, revalorizar el acto médico desde un lugar más completo, ¿no? Que el acto del homeópata, ¿no? Es decir, el acto médico como un valor en sí mismo, ¿no? El acto médico como algo que es capaz de curar o de enfermar tanto al paciente como al médico, ¿no? Y darnos cuenta de esa resonancia que debemos buscar, ¿no? Primero en nosotros, para podernos encontrar con el otro, ¿no? En la medida que miramos al otro en ese lugar, no diría puro, pero lejano quizás a la actitud que pueda tener superficiales en la medida que nosotros nos podemos encontrar con el que también está dentro nuestro, ¿no? Ese punto de unión que en la editorial tocamos con la cuántica, ¿no? Que la cuántica lo atisba desde las, digamos así, de las investigaciones, y la filosofía lo ha hablado durante tanto tiempo, pero bueno, la homeopatía tiene esa posibilidad, ¿no? De que nosotros hagamos un ejercicio sobre nosotros mismos, ¿no? No yo el homeópata que voy y que curo con mi sabiduría al paciente, sino yo el médico que he tenido la formación como médico homeópata, que me ha dado quizás el instrumento mejor para poder curar, pero yo hombre con ese instrumento. Sí, ahí hay una gradación. Uno tiene que ser persona, tiene que ser hombre, tiene que hacerse humano, y porque no somos humanos, somos humanos porque tenemos la herencia de nuestro padre Adán, desde mi punto de vista, pero esa herencia hay que actualizarla, hay que cobrar la herencia, hay que hacerse humano en un sentido completo. Eventualmente, si eres humano, puedes ser médico, que es una forma de ser humano o una manera de presentarse lo humano en el mundo. Y si eres médico, puedes usar la homeopatía. Entonces, hay un camino, ¿no?, para llegar a la homeopatía, que pasa por el hacerte persona y comprender la función del médico primero. Bueno, y con esto nos quedamos. Este es como tu mensaje, Miguel. Una alegría, una emoción estar con vos, como tantas veces. Siempre nos juntamos en el camino y bueno, este es otro de los puntos de encuentro. Bueno, que haya más. Que haya más, así es. Esta fue una transmisión de Radio Universidad, órgano oficial de la Universidad Candegave de Homeopatía, Distance Learning University. Recorra las aulas de nuestra universidad en www.universidadcandegave.org. Hasta la próxima.